RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Pedra é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esta es una transmisión conjunta, como ya es habitual, todos los domingos a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. ¿Sabes qué? Quería comentarte. Ajá. Que la potencia de nuestra señal de Radio Caracas Radio es tan bárbara que un amigo que estuvo el fin de semana por los lados del estado Falcón me dijo: estoy escuchando tu programa a través de la señal de Radio Caracas Radio 750M y a través de Radio La Sierra, que es 106.5 FM en Coro. ¿Qué tal? Maravilloso. Señal portentosa. ¿Con qué música comenzamos hoy, Linsabel? Pues comenzamos con una canción bastante alegre y primaveral. ¿Y a ti te gusta? A mí me encanta. Yo sé que bueno, a ti es que te yo soy derretida por la música brasileña. Creo, en además particular que... por esta cantante maravillosa que es Elis Regina. Yo creo que esa canción la hemos colocado en otras ocasiones aquí. Me suena muchísimo, pero es una canción extraordinaria. Extraordinaria. Hemos colocado, pero otras versiones. Colocamos una vez una versión que era de Toquinho con Daniela Mercury. Creo que por eso es que me suena tanto. ¿Y a cuenta pues, de qué? Esta canción no le hemos dicho nada. ¿Cómo se llama? Esa deliciosa canción, cuéntanos. Pues Aguas de Marzo, en la voz de Elis Regina, la pusimos hoy para compartirla con ustedes, pues esta extraordinaria cantante brasileña nació el 17 de marzo de 1945 con el nombre de Elis Regina Carvalho Acosta. Fue a la portugués. No, se me quedó el sonete de cuando doblé novelas brasileñas. Y falleció realmente bastante joven, a los ¿sí? 37 años de edad, un 19 de enero del año 1982. Imagínate que comenzó su carrera como cantante a los 11 años en un programa de radio para niños. ¿Cómo se llamaba ese programa de radio? O Clube do Guri. O Clube do Guri. O Clube do Guri. Y bueno, y tal como costumbre. Me ganaste una. Oye, por fin te gané una. Vale. O Clube do Guri. Nuestras efemérides para la semana tenemos que el 16 de marzo nacen en 1634 Madame de Lafayette, escritora francesa. En 1839 Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1901. También nace el 16 de marzo de 1892, nada más y nada menos que César Vallejo, ese gran poeta peruano y de toda Latinoamérica, Hispanoamérica y para el mundo. Sí. ¿Quiénes fallecen en esa fecha, Isabel? En 1940 fallece la escritora sueca, premio Nobel de Literatura en 1909, Selma Lagerlöf. En la misma fecha fallece en 1959 Antonio Botto, poeta portugués. Y en 1973 el poeta mexicano José Gorostiza. Pasamos al 17 de marzo. En dicha fecha nacen en 1948 William Gibson, escritor de ciencia ficción canadiense. En 1972 Ana Cecilia Blum, escritora y periodista ecuatoriana. Y en 1945, en dicha fecha también fallece José Watanabe, poeta peruano. Fallece el 17 de marzo Ovidio, el poeta latino. El 17 de marzo, y fíjate en qué año muere. En el año 17 después de Cristo. El 18 de marzo nacen en 1813 Christian Friedrich Hebel, escritor alemán. En 1842 Stéphane Mallarmé, poeta francés. En 1911 Gabriel Celaya, poeta español. En 1932 el escritor estadounidense John Updike. Así es, y en 1933 1923, nace también el 18 de marzo Sergio Pitol, escritor, extraordinario escritor mexicano, una fecha bien importante, ¿no? Sí, que por cierto, recientemente acaba de fallecer John Updike. Sí, exactamente, así es. ¿Quiénes fallecen en esa fecha, Lisa, el 18 de marzo? En 1768, Laurence Sterne, escritor y humorista angloirlandés. En 1980 fallece Erich Fromm, psicoanalista germano-estadounidense. ¿Quién no ha leído algo? Yo no he leído todo, pero algo he leído de ese libro. El arte de amar. El arte de amar. Bueno, tan conocido, ¿no? Además, yo creo que ese libro es como de consulta obligada cuando estás viendo psicología en el bachillerato. Sí, no lo recuerdo. Creo que me lo mandaron a leer. A ver, en 1994 fallece también el 18 de marzo José Coronel Urtecho, poeta nicaragüense. Y en 1996 fallece el poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1979, Odiseas Elitis. Bueno, y con ese nombre sin duda que es griego, ¿no? Sí. Es impelable. El 19 de marzo nace en 1721 Tobias Smollett, escritor inglés. Y en 1801 Salvatore Cammarano, poeta y libretista de ópera italiana. En dicha fecha también nace el 19 de marzo, pero del año 1916, Irving Wallace, escritor estadounidense. Y el novelista estadounidense Philip Roth nace en esa misma fecha, pero en 1933. Un firme candidato en la última edición al Premio Nobel de Literatura. Seguramente para una próxima ocasión estará nuevamente nominado. En esa fecha también, el 19 de marzo, fallecen en 1999 Jaime Sabines, poeta mexicano. Y en el año 2008, Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción ceilandés de origen británico. Así es. El 20 de marzo nace en 1770 Friedrich Hölderlin, poeta alemán. Y en 1809 Nikolai Vasilievich Gogol, poeta ruso. Es mejor conocido así como Gogol, ¿cierto? Sí. Así es. En 1928 nace también el 20 de marzo Inés Arredondo, escritora mexicana. Y fallece un 20 de marzo de 1916 el poeta español Miguel Romero. Y en el 2005, hace ya 4 años atrás, fallece Antonio Fernández Molina, poeta narrador y pintor español. 21 de marzo, día del equinoccio de primavera. ¿Quién nace ese día? En esa fecha tan importante nace en 1931 Alda Merini, poeta italiana. Y en el año 957, Youssef Rouga, poeta tunecino. No, en 1957. 1957. Es correcto. Me fallece. Me comí un uno, tengo que ir al oftalmólogo. Unos cuantos años. Y fallece en el 21 de marzo de 1843, Robert Southey, poeta inglés. Y fallece también en 1958, Cyril Kornbluth, escritor estadounidense de fantasía y ciencia ficción. 22 de marzo. Tal día como hoy. ¿Qué sucede tal día como hoy? En esta fecha, pero en el año 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière dan la primera exhibición de una película cinematográfica. Y 9 años más tarde, en 1904, casualmente coincide en esta fecha, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. ¿Qué tal? Un día importante para las comunicaciones. Y tal día como hoy nace en 1909 Gabrielle Roy, escritora canadiense. Y en 1896 fallece Thomas Hughes, novelista inglés. Con esto concluimos nuestras efemérides en el día de hoy. Dentro de las noticias tenemos que ayer sábado 21 de marzo concluyó la semana equinoccial que se estaba llevando a cabo desde el 14 de marzo. Finalizó con la fiesta de la joven poesía venezolana que estuvo coordinada por Willy McKee y Santiago Acosta de la revista El Salmón. Y fue presentada la antología poética de En Obra de Gina Saraceni y los poemarios La Respuesta de los Techos de Alexis Romero, La Arena, El Vidrio, Ascenso en Tres Movimientos de Adalbert Salas y Muralla Intermedia de Camila Ríos. Y entre las noticias, ¿quiénes ganaron esta semana los libros que nosotros obsequiamos cortesía de Equinoccio? Bueno, ganó la señora Rosa Daza. La señora Rosa Daza, un fuerte abrazo desde Librería Sónica, cuya cédula de identidad es 3.008.041. Sí, algo así como 3008041. Desde Caracas nos llamó y dijo, yo quiero el libro La Senda de los Diálogos Perdidos de Mario Morenza, que obsequiamos por cortesía de Editorial Equinoccio. Así es, bueno, felicidades. La señora Rosa se puso bastante contenta, cosa que a nosotros nos alegra. Ahora vamos con la lectura para el día de hoy. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Heraldos Negros, de César Vallejo. Y lo acompañábamos por la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Una pieza extraordinaria, pues, traemos a compartirla con ustedes el día de hoy, porque Bach naciera un 21 de marzo de 1685. Así es. Fue Bach un extraordinario organista y compositor alemán de tendencia barroca y uno de los músicos más extraordinarios de la historia. Todavía hoy en día sus piezas tienen una vigencia increíble y hemos escuchado versiones absolutamente clásicas con grupos de cámara barroca hasta versiones digitales en disco music y la nueva tendencia del chill out. Así es. Y siguen siendo tan extraordinarias como cuando se escribieron en su época. Así es. Bach también dominaba a la perfección el órgano, el clavecín, el violín y la viola de gamba. Y aparte de todo esto, tenía una gran capacidad de improvisación, lo cual era motivo de envidias para muchos músicos de la época. Entre sus obras más trascendentales o destacadas están los conciertos de Brandenburgo. Uh-huh, así es. El clave bien temperado. Clave bien temperado también, la misa en si menor. La pasión según San Mateo, que me encanta, es una de las piezas más hermosas que hay en esta tónica religiosa. Y bueno, la que estuvimos escuchando, la tocata y fuga en re menor, que además esa combinación que logramos hoy entre esa música reconocida por todo, porque además ha sido utilizada en varias películas, entre ellas películas vampirescas, esa combinación de esa música con este texto, este poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, realmente es una combinación perfecta. Sí, está, le calza como anillo al dedo. ¿Y qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Estoy totalmente de acuerdo. Llamar acá a nuestros estudios, a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué te parece? Muy bien, me pido perdón por la interrupción, pero estoy totalmente de acuerdo. Vamos a un corte publicitario y ya más regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing with music. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Fly Me to the Moon en la voz de Nathaniel Adams Coles. Mejor conocido como, dígalo usted, Nat King Cole. Casi nada, ¿no? Gran pianista y cantante estadounidense, quien naciera un 17 de marzo del año 1919. Un hombre que hace música con M mayúscula, como comentábamos antes de entrar. Así es. Esta canción fue escrita en 1954 por Bart Howard y fue cantada por primera vez en la voz de Felicia Sanders en varios cabarets de los Estados Unidos y fue titulada originalmente In Other Words, pero luego se llamó popularmente por el verso Fly Me to the Moon. Ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y nuestro invitado del día de hoy es una persona sumamente especial dentro del mundo de la literatura y las letras en Venezuela. Antes de decirles quién es, voy a leer un fragmento de su libro que se llama Casi toda la verdad, editado por Espasa, y que dice así: cuando lo conocí, no pude dejar de emocionarme. En ese entonces todavía no era la leyenda que llegó a ser en los últimos 10 años de su vida, en los que podríamos decir que se hizo más abstracto, más difícil. Una vez me explicó que mi nombre, Walter, provenía del alemán. 10 años después lo volví a ver en Venezuela, y en el viaje entre el aeropuerto y el Hilton me dijo que en realidad, aunque de origen alemán, mi nombre provenía del australiano, pero que los alemanes se lo habían apropiado. Al día siguiente se había programado en la librería la firma de sus libros. Ese fue un día memorable, porque Borges nunca había venido a Caracas y su presencia constituía un verdadero acontecimiento. Llegamos caminando por el centro comercial del brazo con María Kodama. Él no me habló ni de la firma de libros, ni de la librería, ni nada, sino me dijo: te voy a terminar lo de Walter. Y yo entendí que, aunque había estado cansado por el viaje, esa noche él pensó en la conversación que habíamos tenido en el trayecto al hotel. Después de esa introducción, le damos la bienvenida al reconocido librero y amigo ya de esta casa, Walter Rodríguez. Bienvenido, Walter. Muchas gracias a los dos, a Lynn y a Jameson, que regresar aquí, la verdad que me emociona mucho ver los micrófonos, las sillas, las mesas, que tanto tiempo estuve por acá, años. Qué bueno. Hablando de libros siempre y de... Tú eres un abanico de historias y has conocido cualquier cantidad de personas, bueno, a través de tu trayectoria profesional y en tu librería también. Han pasado muchos, pero muchos grandes escritores en la librería de lectura. Y ese texto precisamente que leía Lynn Saber era a propósito de ese encuentro que tuviste en aquella oportunidad, empezando los años 80 con Borges. Con Borges. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, mira, un poco voy a decirles que el libro, los 60 autores que con muchos he estado con un conocimiento bastante interesante, porque nos hemos encontrado muchas oportunidades, otros fugazmente. Y no es solo librería de lectura, sino son dentro de los 35 años que tengo, que he cumplido en Venezuela con librería de lectura, y los que también había tenido antes en Montevideo. Lo de Borges fue muy, muy sabroso, se puede decir, porque yo con mis 18 años, Emil Rodríguez Monegal, un gran estudioso de la obra y la vida de Borges, nos encontramos allá en la librería Ciudad, frente a la casa de Maipú, donde vivía Borges. Y bueno, y desde ahí nos vimos en varias oportunidades. Y cuando tuvimos esa gran oportunidad de saber que él estaba en New Orleans, que podía venir por acá, que podía pasar, y que quería conocer Venezuela, quería ver, es una manera de decir, toros coleados. Y bueno, me sentí, la verdad, muy contento ya con un Borges que después de esa visita vivió 3 años más. Murió en el 85. Correcto. Y bueno, fue todo un acontecimiento para la ciudad, para la prensa, para los periódicos, para los escritores, para toda la gente que estaba en el medio de la literatura, y aquellos que también conocían a Borges a veces por algunas cosas de más que decían, que claro, se metía un poco en política, se metía un poco en la vida social de los países, sobre todo de Argentina. Pero fueron 3 días, la verdad, muy, muy interesante, y la satisfacción grande que venga a Venezuela, cosa que nunca lo había hecho. Correcto. Así como era Joaquín Lavado, más bien conocido por Quino, que también hace no sé cuánto que me dice que va a venir, y la señora le da, porque dice, tenemos que ir a conocer Venezuela porque no lo conocemos. Bueno, vamos a ver si ahora lo veré en la Feria de Buenos Aires. Correcto. Tratar de que venga a Venezuela, porque Quino también es una... Es pronta la feria que se va a celebrar en Buenos Aires. En abril. En abril, correcto. Y entonces, el próximo mes, ya. Así entonces, es. A ver si vienen, y Quino y su Mafalda... es muy conocido en Venezuela y muy querido, por bueno, cierto. Bueno, si lo convence, será todo un... Bueno, primero, un gustazo para ti mismo. Sí. Y si aprovechamos esa cola y nos los traes para acá, bueno... Claro, no, sí. Claro que sería sí. Sería ideal, ¿no? Como valiéndome de tu... Sí, por supuesto, sí, de tu nombre, ideal. ¿No? Mire, es impresionante cuando nosotros pensamos en Walter, no solamente en la cantidad de personas que hemos pasado por su librería anónimamente a comprar libros y siempre nos llevamos una muy buena orientación, un buen consejo y un cálido momento, sino todas las personas con las que Walter ha tratado y que están aquí reflejadas en el libro Casi Toda la Verdad, que él nos trajo cortesía de la librería Lectura. Voy a nombrar algunos a vuelo de pájaro porque son muchos, todos muy interesantes. Está Rafael Cadenas, a quien admiro profundamente y le tengo un cariño enorme. Isabel Allende, Denzil Romero, Yukio Mishima, Julio Cortázar, Camilo José Cela, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Truman Capote, Fernando Paz Castillo, Salvador Garmendia, Juana de Ibarború. Una poetisa uruguaya. Sí, y yo la conozco mucho por los versos, los poemas de ella que han adaptado para la literatura infantil con mucho éxito. Y me llamó la atención precisamente dos de estas visitas por lo que hablas de ellos. La primera, Rafael Cadenas, que además es tu amigo. Y la segunda, Juana de Ibarború, porque precisamente es una de las poetas latinoamericanas que es muy conocida dentro de una línea de trabajo, pero no creo que no ha sido valorada como lo que realmente es. Exactamente. Sí, en su momento sí, ella es que se le ha conocida como Juana de América, porque en aquel momento Juana tenía una trascendencia y una amistad con tantos poetas y narradores de la mayoría de los países de América. Creo que después sí decayó Juana, más que decayó fue por su matrimonio con un militar que la quitó un poco de ese vaivén, de esas cartas con Carlos Railes, lo mismo que lo tuvo con Vallejo. Entonces, en esa época quizás ella se resintió un poco, vamos a decir, y hoy por hoy tiene sus seguidores en Venezuela, porque yo siempre traigo los libros de Juana, y igual que los de Idea Vilariño, que es otra poeta uruguaya, y son reconocidos, y la gente cuando los ve, creo que ahí van hacia atrás y recuerdan, dice, mira, ¿cuántos años hace que yo leí un poema o un libro de Juana de Ibarború y ahora lo recuerdo porque lo tengo enfrente, porque lo siento? Claro. Y entonces fue una gran poeta. Y la única manera de recobrar y traer al presente nuevamente esas voces es sencillamente releyéndolos, comentándolos en programas como Librería Sónica o en cualquiera de las otras vitrinas que haya para el mundo de la literatura. ¿Qué otro poeta o escritor crees que valga la pena traer nuevamente al presente, que consideres fundamental para nuestra literatura? Mira, que esté vivo. Bueno, vivo o no vivo. Vivo o muerto, porque hubo algunos amigos que muy metido en la literatura, que dice que yo mientras escribía este libro era un pavoso. ¡Ay, Dios! Porque mientras lo escribías, se murió Rafael Alberti. Después estaba con lo de Cela y se me murió Cela. Y acá también, a decir la verdad, cuando estaba haciendo lo de Don Arturo, Ular Pietri, también fue... entonces me decía, mira, caray, no escribas más de nadie. No, mira, y si no será por... Vale, la ley de probabilidades, mira, son 60 autores y nada más hay 3 fallecidos. Claro, no, pero, no podemos exacto, echarle la culpa pero al libro. Tú, qué casualidad que estemos hablando de eso. Y tú tienes abierto el libro justamente donde está un señor que es maravilloso y se aplicó el seppuku, que es Yukio Mishima, entre otras personas, ¿no? Sí. Lo de Yukio Mishima fue en mis 19 años, ¿no? Porque fue que en 2 oportunidades seguidas que quiso venir a conocer el Carnaval de Río. Y él tenía amigos en Montevideo. Entonces las dos, después del Carnaval de Río, él fue a pasar un poco ahí con sus amigos y ahí conocí a Yukio Mishima y no sabía, con mi edad y todo, no sabía quién era Yukio Mishima. Después con el tiempo, que me dijeron, mira, Yukio Mishima es el de este libro, que era Confesiones de una máscara. De una máscara, que era, correcto. Que era el que comenzaba. Por cierto, libro y que no se consigue en Venezuela. No, está muy difícil. Es difícil. Sí. Yo tengo ya años, puedo decir, buscándolo y no. Sí. No, y entonces, para mí fue, tratar de redescubrir, ¿no?, a Yuke Mishima. Y ahí fue que leí mucho. Me encontré con los que escribió Margallur Senar, que me pareció muy interesante. Y bueno, y fui sacando conclusiones de lo que leía con aquel muchachote un poco, claro, mayor que yo, ¿no?, que venía. ¿Y esa interacción entre ustedes fue que en inglés o tenían un traductor? No. Más bien, los amigos que él tenía, además voy a decir que en una oportunidad vino Antonio Gala con él. Y entonces era como el traductor nuestro que hacía, pero más o menos a mí me lo tenían que explicar, ¿no? Correcto. Pero este libro, yo quise hacer una cosa llegando a los 60 años, porque ya son unos añitos, pero no mucho, no crean. No crean. Entonces quise hacer una cosa de todos esos autores, entonces le di una forma. Empecé con la muerte, que para mí la muerte fue Reinaldo Arenas, después de conocerlo, después de publicarle La vieja rosa acá con Cristina Guzmán, de presentar los libros, la salida esa que se quería ir para Estados Unidos, como sea. Bueno, eso yo lo consideré que él mismo fue a buscar su muerte. Así es. Y, por lo pronto, disculpa que te interrumpa, sí, Walter, vamos a tomar esa lectura en el próximo corte. Le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro Casi toda la vida de Toda la verdad. Casi toda la verdad. Casi toda la vida también, pero me llevé los años. Descubrir la verdad lleva toda la vida. Casi toda la verdad de Walter Rodríguez Pilati, una cortesía de la librería Lectura. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una pieza instrumental preciosísima de un guitarrista legendario que lamentablemente falleció el 19 de marzo de 1982, nada más y nada menos que el señor Randy Rhoads, quien tocara por muchos años con la agrupación Quiet Riot y Ozzy Osbourne. Esta es una de las pocas canciones, por no decir la única porque no lo recuerdo, que es así nostálgica, sutil. Nostálgica, clásica. Del repertorio de Randy, porque para todos aquellos que conocen quién era Randy Rhoads, quien lamentablemente falleció en un accidente, no sé si él estaba dentro de un avión o él estaba fuera del avión y el avión lo arrolló, lo cierto es que fue bastante trágico. Bueno, todos que conocen este recordado guitarrista, es un guitarrista ácido, duro, bueno, para tocar con Quiet Riot y Randy Rhoads. Sí. Y Ozzy Osbourne, hay que echar dedos, como dicen en el argot de la música y de la guitarra. Antes de continuar hablando con Walter nos comentó algo que es importante que lo digamos. Este libro que estamos obsequiando hoy, Casi toda la verdad, es un lujo. ¿Por qué es un lujo? Bueno, porque está agotado, no se consigue. Y usted sí se lo gana y participa, aparte de llevarse un ejemplar autografiado, es un ejemplar que está agotado, ¿es así, Walter? Exactamente, sí. Esto es una maravilla. Bueno, mira, nosotros nos estamos dando un lujazo hoy. Absolutamente, sí, segurísima que sí. Además, es un honor tener a Walter aquí. Claro. Comparativamente hablando, el mundo de las editoriales desde hace, no lo vamos a echar tanto tiempo atrás, pero hace 15 años atrás, ¿cómo era la situación de las editoriales a la situación actual con respecto a las regulaciones del Estado? ¿Se está escribiendo más? ¿Se está exportando talento? ¿Estamos trayendo más libros de afuera? ¿Cómo está esa situación del mercado actualmente? Bueno, yo diría, porque también se ha dicho mucho, de que en este momento la gente piensan que se lee más porque dicen que se está vendiendo más libros y está comprando más libros. No, creo que en todas las épocas, en Venezuela y sobre todo en estos 15 años, ha habido un control, lógicamente, en dos oportunidades anteriores, como es Oikadivi, y todo fue bastante normal. Yo en esa época, en las dos, yo fui tres periodos no consecutivos presidente de la Cámara Venezolana del Libro, y hubo una buena labor entre la parte privada y la parte oficial. Quizás hoy se hace más difícil porque lamentablemente hay cambios rápidos. Hoy se dice una cosa, mañana otra. En este momento estamos sufriendo un poco porque el libro fue quitado en septiembre de estar en los libros que en los artículos que obligatoriamente Correcto. Tienen que recibir el dólar preferencial. Eso es un convenio internacional, eso sale del Pacto de Florencia, que todos los países del mundo firmaron ante la UNESCO, de que el libro no tiene por qué tener impuestos y menos IVA, ¿no? Correcto. Y entonces acá no se le quitó por parte del Estado venezolano el dólar preferencial, pero se pasó a un segundo lugar, a lo que se dice plan B. El plan B es que si tú vas a tener tu dólar preferencial cuando el gobierno lo decida y también vea los libros que vas a traer, va a haber como una especie de control. Claro. De control. Eso es lo que creemos. Pero todo eso iba adelante para volver a su lugar, porque lógicamente hay muchos intelectuales y mucha gente dentro del gobierno que considera que el libro tiene que estar donde estaba. Claro. Pero ahora que se estaban esas conversaciones y todo esto era llevado por el Milco lo quitan, colocan el Ministerio del Poder Popular por el Comercio, pero todavía no sabemos si vamos a estar ahí o vamos a estar dentro del CONAC o dentro del Ministerio de Educación. Sí, entonces estamos también un poco así a la deriva. Libros en Venezuela siempre se leyó bastante, en un país que no es un gran de grandes lectores, de grande cantidad de lectores, vamos a decir así, de libros. Considero que el venezolano lee, porque el venezolano lee mucho periódico, lee revistas. Si no, no se venderían las revistas de carreras de caballos, 500.000 por semana, y mismo un 5 y 6, la gente lo hace, y si te lo cambian completamente, hacen así, lo leen y ya lo entendieron todo rápidamente. Quiere decir que la gente lee. Por eso siempre las fundaciones de lectura en las que yo estuve, traté de llevar el paso que se debía dar con esa cantidad de lectores, llevándolo, claro, a libros que sigan un poquito. Si es de farándula, bueno, ahora tenemos lo de Carlos Tirado, otro teníamos en otra época, ¿no? En otra época teníamos otros, y llevándole a leer algo de cine, algo de actores de cine, de teatro, igual que un buen lector así de revistas venezolanas que se le interesa por Venezuela. Bueno, ya íbamos con Doña Bárbara, con Las Lanzas Coloradas, que entonces era como el camino para que después pueda leer todo lo que desee y todo lo que le puede gustar. Claro, en se su va momento. Formando. Exactamente. Se le van poniendo las luces para orientar, sí, dependiendo de los gustos que cada quien tenga. Ahora, sí. Ah, perdón, Walter, no. Leer como tal, tú puedes leer muchas cosas, y comentabas, bueno, la gente lee periódico, lee revistas, pero si nosotros nos concentráramos en la lectura de libros, por ejemplo, de narrativa, ¿tú tendrás algún número, manejarás alguna información de qué cantidad de libros en promedio lee un venezolano? ¿Existe eso? Bueno, sí, no, una vez se hizo un trabajo que lo hicimos por medios de del CERLAC de Colombia, que estaba en Colombia, pero que es de Latinoamérica. De Latinoamérica, claro. No sé si esos resultados fueron muy exactos o no. Se trabajó desde Brasil con profesionales que tenía ya la Cámara Brasileña del libro, pero siempre hubo un poco más, porque el venezolano leyó mucho siempre lo de actualidad, así sea como sigue siendo ahora, por la política, la faz política, al menos los titulares, la faz económica, no, los libros que se escriben sobre esos temas, pero también siempre los libros, yo qué sé, uno está preso porque mató a alguien y entonces le hacían un reportaje y un libro sobre esa persona. O un gran músico venezolano, vamos a suponer Reinaldo Hahn, que tenía una historia, entonces empieza a hablar y se publica un libro sobre él y a la gente le interesó porque era un venezolano amigo de Proust y que tuvo esa trascendencia mundial que fue desde Francia, ¿no? Desde París. Entonces, siempre el libro fue más el ensayo que la narrativa. Que la narrativa, claro. Siempre fue, y eso podía haber un poco más de control porque era muy de actualidad y era posible, ¿no? Yo diría que la narrativa siempre fue un poco difícil de catalogar. Hoy por hoy tenemos muchos narradores, cuentistas y poetas nuevos, dejando a Rafael Cadena y a Montejo, a Jani Osoch y todos esos grandes que para uno son ya son grandes también ellos. Pero hay ahora en estos últimos años, yo diría de los fines de los 90, hay una generación nueva, que hubo un bache de principio de los 90 la generación ahí. A fines de los 90, pues en esa época todavía con mucha fuerza nos seguíamos basando en Salvador Garmendi, en Eduardo Liendo, que venía, claro, en esa época, los mismos Miguel Otero Silva y sea Uslar, o sea cualquier otro de Liscano, don Juan Liscano, eran otra generación. Hubo la verdad que hubo un bache, pero sí que creo que está resucitando mucho en la narrativa venezolana. Se escribe más cuento, bueno, está ahí Federico Vega, pero hay muchos cuentistas. Nosotros, las últimas dos presentaciones en la librería fueron de jóvenes desconocidos, cuentistas. Y uno de ellos, no solo será porque son su primer libro, lleva mucha gente y lo apadrina autores ya consagrados, ya conocidos, claro. Y entonces que se ve que hay una forma distinta en lo que tiene que ver con los ensayos. Bueno, sobre Chávez se ha escrito tanto como no sé si llegará a lo que se escribió sobre Juan Vicente Gómez, que son los hombres más dentro de la política venezolana y de las de dos presidentes, que se ha escrito muchísimo, en pro o en contra, pero se ha escrito. Pero Gómez también se ha escrito muchas novelas sobre la época de Gómez, sobre distintos tópicos o distintas cosas que han sucedido dentro de esa época y que han sido muy interesantes. Bueno, pensemos en Inés Quintero, pensemos en Manuel Caballero, todo lo que se ha escrito. Chávez está vivo todavía, no puedo decir, no se ha escrito, no he visto novelas, no, muy poquitas, ¿no? Pero sí, sobre la vida que vivimos en este momento, en los cambios y en las situaciones políticas. Se escribe mucho. Correcto, ¿no? Yendo un poquito, unos 30 segundos atrás, algún par de voces narrativas o poéticas nuevas, jóvenes, que te vengan a la memoria. Que me vengan a la memoria. Ay, yo te diría de Federico Vega, te diría de esta época, ¿no? De esta época, de este momento en Venezuela, diría Leonardo Padrón. Bueno, y con todo el respeto a estos grandes escritores a los cuales los he leído ambos, sí. Y me refería a más jóvenes aún. Más jóvenes que ellos. Sí, hay muchos, ¿no? Bueno, Hugo Prieto no es tan joven y tampoco lo es, bueno, Francisco Zuñaga, pero están. saliendo ahora. Están saliendo como un día Federico Vega salió con Falke. Ellos, entonces, también no sería tan joven, pero lógicamente para nosotros es joven porque es joven en su literatura. Correcto, exactamente. Gisela Cossack, también tengo que nombrarlo. Oscar Marcano, que también lo respeto mucho, escribe muy bien. Oye, por suerte lo hemos tenido todos aquí en Librería Sónica, por cierto. Como vamos a nuestro corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando el libro de Walter Rodríguez Pilati, Casi Toda la Verdad, por cortesía de la librería Lectura. Además, es un lujo, Linsabel, y a todos nuestros amigos oyentes, porque es un libro que está agotado y además va a estar autografiado por su propio autor. ¿Qué deben hacer, Isabel? Deben enviar un mensaje de texto al 3456, es decir, dilo. Al dilo. Y ahí van a poner la palabra libro, seguido del nombre, el número de cédula, y se pueden llevar Casi Toda la Verdad para su casa. Y el costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. Ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Ladies and gentlemen, please welcome back Maroon 5. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un grupo que me gusta mucho. Yo sé que te gusta. Y a tu hija también le gusta mucho. Seguramente, sí. Que nosotros somos de Menudo para acá. Más o menos, ¿no? No, bueno, vamos a decir que somos, a ver, otro, de Shakira para acá. De Shakira. Maroon 5, con el tema... Won't Go Home Without You. ¿Y eso a propósito de qué, Elizabeth? A propósito de que el pasado 18 de marzo estuvo de cumpleaños el vocalista y guitarrista de Maroon 5, Adam Levine. Uh-huh. Y esta versión que nos trajo Jason hoy para compartir es totalmente en vivo, tomado de un programa famosísimo. ¿Cuál el es? El show de Letterman, así es. Por lo pronto vamos ahora con los blogs en tu Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos recomendarles el blog notasdelsilencio.blogspot.com, cuyo mensaje inicial del mismo dice, y cito... Escribo porque en las letras fluyen mejor mis silencios. Cada palabra le da forma a esta vida que describo con notas sombrías. De allí, Linsabel les leerá el poema Tinieblas. Si tan solo pudiera cruzar esta ciénaga que constipa mis costillas, volcando anhelos en desesperanzas. Si a cada uno de mis pasos le siguiera un rayo de luz y no esta oscura vaguedad alojada en mi memoria. Si al menos pudiera gritar para recuperar mi, tu cuerpo, de este viaje insalvable de ostracismo y olvido. Si bastara con aceptar de las tinieblas esa callada fatuidad para llenar sus fauces de inexistencias que aún laten en el misterio de las interrogantes. Eso era el poema Tinieblas, extraído de nuestra recomendación bloguera para el día de hoy, que es notasdelsilencio.blogspot.com. Y de allí tomamos este lindo y hermoso poema Tinieblas y lo acompañamos con una buena música. ¿Con qué música lo acompañamos, Linsabel? Con la sonata para piano y clavicordio número 3 de Johann Sebastian Bach. El tercer movimiento, precisamente, Adagio ma non tanto. Walter, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Casi Toda la Verdad? Bueno, la verdad que como son vivencias, más bien me llevó como 4 años, 5, ¿sabes por qué? Porque yo no las escribía, me las grababa. Entonces, un día, a ver, explícanos cómo. Un día, pongamos, a la 1 de la mañana me despierto y digo, uy, Jorge Amado, me estoy olvidando de Jorge Amado. Y entonces, ahí un poco me dedicaba 1 hora, 1 hora y media, me sentaba tranquilo con el grabador y leía y grababa lo que pensaba. Ajá. Además tuve un acompañamiento, que me acompañó muchísimo en grabarme ella también, Lidia Resbrick, que ella ha sido una escritora que ahora no ha publicado nada, pero publicó cosas muy bellas hace 10, 15 años atrás, muy inteligente, y ella me ayudó muchísimo porque ella también me grababa después, y entonces se tomó el trabajo de ir poniéndome todo en orden, y después, claro, se hacía los arreglos necesarios. Pero fue distinto a unos cuentos que he escrito, que sí los fui haciendo, ¿no? Pero lo bueno de eso era que yo ya había pasado por un autor y me recordaba algo más. Entonces, si lo escribía, no, prefería mejor, para que me vaya fluyendo, se puede decir, de la mente de uno esos recuerdos y llegar así a llegar a eso, que son trazos cortos, ¿no? Y que uno trata de decir lo más posible de cada persona, claro, que conoció, pero muchos serán amigos en el sentido de este momento, ¿no? Porque lógicamente ahí se van a encontrar con Armando Rojas Guardia, con el mismo Cadena, con mucha gente que uno está permanentemente con ellos, y entonces pero quedaron muchos otros para poder escribir otro libro. Correcto. Y muchos otros que no me animé a escribir sobre ellos porque dicen que yo soy osado, atrevido, y están contentos de que no me estar. Dicen de no estar, porque dicen, caray, hubieras dicho cualquier cosa de mí, yo te mataba. Ahora, aprovechando ese atrevimiento de cuando nosotros también nos aprovechamos, yo tomé aquí el azar y abrí el índice y leí tres voces que para mí son fundamentales y me encantan, que son Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier y Fernando Sabater. ¿Qué nos puedes decir brevemente de ellos tres? Bueno, Juan Carlos Onetti, va a aparecer un libro de Mario Vargas Llosa que ya apareció en España, se está editando en Colombia y esperemos que en un mes esté acá, que se llama Una ficción, Juan Carlos Onetti. Es un gran trabajo de Mario que va a dar mucho que hablar, ya le voy diciendo. Onetti es un hombre que uno como uruguayo lo conoció con ese vozarrón, muy, vamos a decir, parecía más bien un campesino, y su obra para mí es muy, muy interesante, tanto la novela como los cuentos, claro. Y como la obra crítica de Onetti. Okay. Fernando, lógico, Onetti después eligió no salir de su casa, tuvo unos cuantos años diciendo que se iba a morir y se pasaba en su cama y trataba de estar al margen del mundo, pero lamentablemente fue una decisión de él, yo digo lamentablemente porque él todavía, así sea el tiempo que pasó ahí, pudo haber producido mucho más. ¿De Alejo Carpentier? Alejo Carpentier para mí, junto a Borges y Jorge Amado, son los tres autores latinoamericanos que los dejaron morir y le robaron el premio Nobel. Uh-huh. ¿Y Fernando Sabater? Fernando Sabater es un hombre que es muy dado, muy amigo, viene a Venezuela seguido, está la Feria de Valencia, se lo invita, está la Feria de Mérida, se lo invita, él siempre viene, y tiene la gran virtud de, siendo un gran filósofo, saber escribir para todo el mundo. O sí. Sea, él escribe en una forma que uno lo entiende, y a veces hay cosas que la lee como si fuera un narrador, pero que él, si tú lo piensas después y ves, eso te deja mucho. Claro. Está siempre la parte de su estructura filosófica. Y habría que leer también su más reciente novela, con la cual ganó el premio Planeta, no recuerdo el nombre. El nombre... Lo recordarás, no recuerdo. El nombre se llama... La Hermandad de la Buena Suerte. Exactamente, habría que leerlo. ¿Tuviste la oportunidad de leerlo? No, lo estoy por leer. Ustedes saben que él tuvo otra novela que también fue el tema del hipismo, que la escribió hace como 15, 16, 17 años, que fue muy pobre. Él mismo él mismo reconoció después que por qué había escrito esa novela. Oye, y Fernando además tiene un exceso de humildad, y lo digo básicamente sí. Por su libro autobiográfico, ¿cómo es que se llama el libro? Te voy a decir porque tengo el bache mental. Se lo recomiendo. La memoria RAM se me quedó linda. Es extraordinario ese libro autobiográfico, es algo como autobiografía razonada. Estoy así con esos lapsus mentis terribles. Pero bueno, en todo caso, cuando lo recuerdo lo digo. Sí. Pero hay un exceso de humildad en Fernando, que es impresionante. Sí. No, lo es. Y además, en esta novela, ya por lo que he podido leer de ella y por lo que me han comentado clientes que ya la han leído, que es una novela muy interesante, que se deja leer sola, y que no tiene nada que ver con lo que había escrito hace muchos años atrás sobre el mismo tema. Él es un gran turfismo, ¿cómo podríamos decir? Un gran turfero, vamos a decir así, okay. Porque él vive también con los caballos es una de sus pasiones, y entonces el libro, parece que la novela se merece el premio. A mí siempre me asustan los premios, ¿no? Eso de que las editoriales den premios, considero que el grupo Santillana y Anagrama, Jorge Herralde, son los más serios para dar premios. Correcto. Ya para finalizar, disculpa, sí, porque se nos acabó el tiempo, Walter, una última pregunta. ¿El libro es un bien comercial o un bien cultural? Las dos cosas. El libro es un bien cultural. Y yo, con mis 53 años de librero, lo trabajo como un bien cultural. Trato de tener siempre los libros que creo que deben de estar en una estantería. Quizás por eso, cuando hablábamos de Juan Ibarburuy, yo digo, trato de tener aquellos libros que están olvidados, y entonces tú pases frente a él y digas, mira esto, ¿no? Uh-huh. Y te lo recuerde. Pero también, la verdad que las librerías tienen que vivir de la venta de los libros, entonces el trabajo es comercial también. Pero en el trato con el cliente, en lo personal, yo pienso más en el cliente, en el libro, con quien estoy hablando, y trato de hablar poco y escuchar a aquellos que creo debo escucharlo, para que yo pueda también imbuirme un poco de todos esos conocimientos que tiene esa gente. Muy bien, bueno, Walter, encantado de haberte tenido acá con nosotros en Librería Sónica. Muchas gracias a ustedes dos. Los y si quiero ustedes mucho. Quieren bueno, conversar con Walter, acérquense a la Librería Lectura en el Centro Comercial Chacaito. Así es. Y les aseguro que van a pasar un grato momento. Tenemos, en mi caso particular, las referencias de todos mis compañeros de letras, de artes y de comunicación de la Universidad Central de Venezuela, mis amigos que estuvieron en la misma época en el TU, en el Chichón, en Cantalicio. Todos pasábamos en algún momento por Lectura, algunos más cercanos y otros más lejanos. Lo recordé. Mira por dónde. Y mira por dónde te vino a recordar. Fernando Sabater, se los recomiendo. Y le recordamos que hoy estamos obsequiando casi toda la verdad. Yo estoy con la vida, ¿vale? Sí. Casi toda la verdad de Walter Rodríguez Pilati. Un libro, además, cortesía de la librería Lectura. Agotado, señores, y firmado por su autor. ¿Qué tienen que hacer? Enviar un mensaje de texto al 3456, que significa Tilo, con la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte más básico más IVA. Y nos despedimos con la frase del día. No tomes la vida que no puedes dar, y rehuye el sabor sacrílego de la sangre. Ovidio. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado y Jambururú Martínez. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema The Last Farewell, en la voz de Roger Whittaker, quien fuera un cantante, un compositor británico de música popular y del folk, que ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo, y quien también fuera reconocido por su gran habilidad para silbar. Nació tal día como hoy, 22 de marzo, pero del año 1936. Escríbanos a libreriasonica@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Chao. Far old England, she said, far away from your land and the sunshine. to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.